anhelo así vivir como Jesús. Así yo puedo ser feliz si Cristo está morando realmente aquí en mi ser. Me basta su presencia en mí y así yo puedo ser feliz si Cristo está morando realmente aquí en mi ser. Realmente aquí en mi ser.